¿Tu nombre es? Santiago Rodríguez, de la zona de San Félix. Lo que venimos a plantear nosotros es que queremos lograr que saque la decomisación total de los caballos que no tienen marca. Porque ya van llevando 56 caballos presos, de los cuales 19 desaparecieron. Los levantó un camión del predio y sinceramente nadie sabe quién fue que los levantó, ni de quién es el camión tampoco. Nosotros también queremos que solamente se lleven los que estén sueltos a la vía pública, porque digo, si lo están levantando de que están atados a las veredas, prácticamente lo están robando los caballos, porque los caballos si están atados son porque tienen dueño. ¿Ustedes han ingresado a hablar con el intendente? No, el intendente no está, se encuentra en este momento, se encuentra para la patria gaucha, nos dijeron a nosotros. Pero han pedido audiencia. ¿Han pedido audiencia? No. Se le mandó una carta de la cual no hubo respuesta y nosotros vinimos acá a plantear eso. ¿En general de qué barrio son? Y somos todos los barrios bajos de San Félix, el Curupí, el Esperanza. Todos somos gente obrera que dependemos de los caballos para trabajar y con eso sustentamos la mesa. Sacamos para comer, para tirar día a día, porque digo, si nos cortan los brazos no nos van a ir a dar de comer tampoco. La intendencia tiene corrales del abasto, que son unas cuantas hectáreas. ¿Plantean ustedes de alguna manera que se utilicen esos predios para sus caballos? No, lamentablemente no cerraron las puertas y no nos quieren dejar poner caballos tampoco. ¿No quieren dejar poner caballos? No. Ya está ocupado por otro hombre y ahí no nos permiten poner caballos. El planteo de ustedes entonces es que los dejen trabajar y que le den una solución que permitan tener el caballo como medio de trabajo y a su vez evitar todas estas situaciones con la intendencia, más allá de lo que es un problema a veces en la calle, los caballos sueltos. Cuando ustedes dicen que tienen caballos atados en predios, esos caballos que a veces aparecen sueltos, ¿hay personas que actúan en forma maliciosa para desatarlos? Sí, posiblemente sí, en algunas ocasiones llegan hasta soltarlos, robarle la piola. Nosotros queremos que los caballos que estén atados no se los lleven. Los que están en la vía pública que pueden ocasionar accidentes, si tienen que llevarlo, que lo lleven. Ahí tiene que hacerse dueño, el cargo tiene que hacerse el dueño. ¿Han hablado ustedes con el señor director Carlos Batista? No, en este momento no se encuentra tampoco. Está en el corralón. Muchísimas gracias. No, de nada.